Hola, soy el euro. Queredme y obedecedme. Ah, no, perdón. Esos son las otras emisoras. Muy buenos días, hoy es sábado 23 de junio de 2012. Aquí comienza una nueva edición de El Canta Mañanas, programa número 16. Muy buenos días, habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. Una semana más regresa El Canta Mañanas para darte 120 minutos del buen rollo que necesitas para empezar bien el fin de semana. Calurosos días que lleva haciendo en nuestra ciudad, menuda chicharrina que hace en Zaragoza, no se puede ni andar, ¡oh! Ya la gente va por ahí en chancletas, minifalda, algunos sin ropa. Muy buen tiempo y sobre todo lo celebramos muchísimo porque esta noche hay una gran borrachera de Radio Topo. Después te cuento muchísimas cosas más, pero antes tengo que dar la bienvenida a mi grandísimo compañero, el doctor, que una mañana más ha venido aquí. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Gindilla. Encantado de estar aquí una vez más. A la marcheta. Ya hacía días que no te caías por aquí, tío. Ya te digo, ya una serie de contratiempos no me lo permitieron, pero bueno, ya aquí a tope y a disfrutar. El hombre contratiempo, siempre que me dice el día anterior, voy a venir, y después siempre le pasa algo y al final no puede venir. No tengo una vida tranquila, ya definitivamente. Pero bueno, se lo perdonamos porque esto de mudanza, ya sabemos todo lo que es, ahí te cambias de casa, tal, tienes un montón de lío. Pero bien, me alegro de que estés otra vez aquí, tío. Y yo también. Gracias. Has venido con energía aquí para meterle. He venido con toda la energía del mundo y además qué mejor manera de pasar la mañana de sábado que aquí, contigo y con nuestros oyentes. Sí, ¿verdad? O sea que adelante a darle. Pues a ver si vienes hoy con la lengua sueltecica, porque además he traído un montón de temas para hablar, un montón de movidas conspiranoicas, las noticias locas, como siempre los mejores temazos y todo el buen rollo, ya lo sabes. El Cantamañanas de Radio Topo, los sábados de 11 a 1 del mediodía. Abrimos hoy con la música de los Theater of Tragedy. Suena Let You Down, yo soy el Guindilla y así nos despertamos en el Cantamañanas de Radio Topo. Buenos días. De los Theater of Tragedy abriendo el programa de hoy. Buena cañita, para empezar el sábado. Movida, buen tema, tío. Con su movimiento llegamos al momento de recordarte las vías de contacto del programa para que te animes a participar con nosotros. ¿Te la sabes, doctor? Que hace muchos días que no vienes. Ya me lo voy sabiendo. El teléfono es el 976-29-1398 para el que quiera llamar en directo, y el correo electrónico es, ¿cómo era? Radiotopo. No, el correo electrónico del programa es lahoradelahorcado@gmail.com, y si no, ya sabéis que podéis hacerlo a través del Facebook de El Cantamañanas. Nos agregáis ahí, El Cantamañanas con K, y ahí estamos, tío, y os podéis meter al chat y mandarnos mensajes y comentar todo lo que vamos colgando ahí. Así que ya lo sabéis, para mí, como siempre, me gusta el teléfono. Además, tengo intentando escucharnos a un colega mío desde Garrapinillos, a mi compadre Carlos, que me ha dicho, ¿pero se puede escuchar online o no por el streaming? Pues la verdad es que espero que sí. Así que si alguien ahí conectado a www.radiotopo.noblezabaturra.org y nos escucha desde el streaming, por favor, tío, llama. 976-291-398, llama. Eso es. He confundido antes la página web con el correo electrónico. Claro, es que tantos días sin venir a la radio. Ay, pues chica, ya me falla la memoria. Es lo que tiene el cambio de casa. Además, te has cambiado de barrio, ¿no? Porque tú sí, vivías, señor, por el centro, ¿no? Sí, ya sí, me he ido lejos a San Gregorio y por ahí. Al extra radio, ¿y qué tal? Pues la verdad que más paz y tranquilidad no puedo tener. Y me despierto por la mañana con los pajaritos y me acuesto con los pajaritos y los mosquitos. Y, sí, ¿verdad? La verdad que bien. Se está bien, ¿verdad? Sí, porque no, la verdad que muy bien. Cuando vives en el centro estás hasta arriba de ruidos, macho. Se echa de menos, pero la paz que tengo ahora, bueno, no lo cambio por nada. Muy bien, tío. Bueno, en el programa de hoy, adelantando ya lo que vamos a hablar, vamos a tener la agenda musical, como siempre, los mejores temazos, y nos meteremos en el rincón conspiranoico. En este caso, vamos a fijarnos en noticias que han pasado esta semanita, como ya sabéis, las elecciones en Grecia, tío. Sí, señor. Tema candente y además... Están calentitas y además se pueden sacar muchas cosas de ahí, ¿eh? También nos fijaremos en un eurodiputado de los que meten caña, Nigel Farage, del que he colgado un par de vídeos en el Facebook de El Cantamañanas, que si no has visto te recomiendo que veas. Y después hablaremos de este hombre, porque lo tienen un poco en el punto de mira, ¿eh? ¿Parece? A los que dicen cuatro verdades se los cargan en cuatro días, todos lo sabemos. Mira, pues por ahí van los tiros. Y también recordaros que esta noche, 23 de junio, es la gran hoguera de San Juan, organizada por la Asociación de Vecinos de La Madalena en el Parque Bruin. Y mi santo. Oye, encima San Juan, además también. Pues mira, no tienes excusa para no salir, tío. Hombre, por supuesto. Esta noche, a partir de las 9, habrá gente ya en el Parque Bruin, ahí conciertos, barra, hoguera, diaples, me parece también, y un montón de historias. Ahora está por ahí nuestro compadre Virus preparando unas movidas que nos ha enseñado ahí con escudos, con lanzas, bueno. Sí, sí, la verdad que ha sido impresionante. Se va a preparar esta noche, así que ya lo sabéis, esta noche en el Parque Bruil, 23 de junio, Graza de San Juan, organizada, ay, que ya me lío por la mañana, organizada por los vecinos de La Madalena, como siempre, buen rollo y todo por la pata, menos el alcohol que lo tenéis que pagar. Animaros a ir, que la verdad que siempre yo he estado en eventos de estos y están muy bien montados, te lo pasas muy bien y hay un ambiente buenísimo, o sea, que recomendado a todo el mundo, ¿eh? Además, esta semana La Madalena, ya sabéis que ha celebrado su semana cultural y ha estado cargadita de actos. ¿Te has pasado por aquí o qué, Juan? No he tenido oportunidad. Como bien sabes, vivo ahora mismo en otra dimensión. San Gregorio está parte del universo. Pues yo la verdad es que no he podido bajar a muchos actos porque estoy currando y he tenido que hacer un par de historias con el grupo, pero sí que he estado en un par de los bolos que montaron y la verdad es que fueron tremendos. El fin de semana pasado estuve en los Leche Belcha, no sé si lo he dicho bien, Leche Negra en vasco, que montaron un bolarrio aquí en la Plaza San Agustín. Tremendísimo, tío. Llegué tarde, que había más grupos y tal, pero solo escuché a estos, tío, y me quedé encantadísimo. Tremendo, ¿no? Se bajaron allí en mitad del público, nos hicieron sentarnos a todos, allí un acordeón, un DJ, y bueno, es que no sé cuánta gente llevaban, tío. Pero tremendo, sin duda, los Leche Belcha. Si los podéis ver algún día, ir a verlos porque son la calle. Y el fin de semana anterior, comenzando casi cuando comenzaban las fiestas de La Madalena, tocaron aquí los Mau Tío también, aquí en la Plaza San Bruno, acompañados de los Jena y otros grupos. Pero los Mau Tío, tú los has escuchado, ¿verdad, los Mau? Poco, he oído muy poco. Sí, ¿verdad? Lo que te he puesto yo antes, ¿verdad? Exactamente, iba a decir, escucha, más que nada a raíz de ti. Qué mangante, dice poco, si se lo acabo de poner yo. Es lo único que he escuchado. Pues la verdad es que te perdiste un bolazo tremendo. Yo los había escuchado muchas veces, me los habían dicho aquí compadres de Radio Topo, pero en directo sin duda cambia muchísimo. Vamos a escuchar un temazo de su disco, los Mau, este grupo que hace electrofolk. Electrofolk. Música ahí con una base de cilla de electro, pero sin duda tocando los instrumentos, macho. Siempre las fusiones son interesantes, sobre todo si se hace con calidad. Había uno que llevaba la pandereta más grande que he visto en mi vida. Tiene una pandereta así, desde mi perspectiva, tenía el tío la pandereta de cabeza, ¿sabes? Era sí, más sí, grande que él, casi la pandereta. Una pandereta, un instrumento que no sé ni cómo se llama, que son como dos guitarras ahí cogidas y la toca con un arco. Madre mía, increíble. Aún tocaba el órgano, la gaita, bueno. La verdad es que una puesta en escena sin duda tremenda. Y también el disco es un poquito menos electro que el directo, diría yo, pero sin duda también está lleno de buenos temazos. Y aún así os recomiendo que si podéis ver a los Mau en directo, bueno, ni os lo penséis, de cabeza. Escuchamos uno de sus temazos y así además a ver si viene otro colaborador que me ha dicho que tenía que bajar y que está relacionado con esto. Vendrá, ten fe. A ver si tiene lo que hay que tener y se pasa por aquí. Escuchamos a los Mau y después seguimos con más, con el doctor y el guindilla, aquí en el Cantamañanas de Radio Topo. Oh yeah. We'll be right back. en un barranco, palparta en una varella, pujaralos en un llano, mira el Moldavia la cuesta y arraya el alma. ¿Qué día es? Ole, ole, maya, yo te brindo mi de los Maud. ¿Qué, Juan? ¿Ya te van entrando un poquito más o qué? Sí, son buenos. Además, a mí el rollete este así un poco celta me gusta. Y con la base tecno, pues la verdad que es interesante. Ya te digo, y en directo, tremendísimos. Maud estuvieron hace poco en la Plaza San Bruno. Si no los viste, no sé qué demonios diste, tío. Y seguimos con un poquito más de música, pero a estas horas del sábado, ¿no? Son las 11 y 20. Yo creo que la gente tiene que bailar un poquito, ¿qué? Pues un poco de movimiento no estaría mal, la verdad. ¿Sí? Yo creo que entra muy bien ahora un baile, un poquito de baile, así se está recogiendo por casa, tomándote café, estás ahí de resaca, de bajonazo, ¿no? Un poquito de funky movidito. Claro que sí, un poquito de baile para que te prepares para esta noche, 23 de junio, Greda de San Juan en el Parque Bruil. Es que no me voy a cansar de decirlo. Además, toda la peña de Radio Topo estaremos por ahí, ¿eh? Qué bueno, qué jefe. Escuchamos a Jamiroquai. Armageddon's come too near, too near now. Foresight is the only key to save our champion's destiny. The consequences are so grave, so grave now. The hypocrites, we are their slaves. So my friends, to stop the end, on each other we depend. All we depend. On the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the left and right the wise, and you better

tiempo sin... Los Silencio Absoluto de gira ahora con su nuevo trabajo A Puñetazos con los Abrazos. El fin de semana pasado estuvieron en Logroño, a ver si se caen por aquí. Estaría genial. Con no su música bien. Ya, tío, llegamos a lo que nos toca, tío, la agenda musical, porque ya sabéis que en veranito se preparan un montón de historias, ¿eh? Sí, señor, y además este año promete la cosa. Un montón de conciertos y muy buenos. En este caso, desde Común 20 me llegan los últimos carteles para poder ver a la gente de Violadores y a muchos otros grupos, claro que sí. Para todos los que estéis fuera de Zaragoza, que nos oigáis por el streaming o por lo que queráis, que sepáis que el 30 de junio en Rivas, que ya sabéis que se montan ahí un montón de bolarrios, tenéis el espectáculo del Rap con Banda, donde estarán Casey O con Jazz Magnetism, Rapsus Clay and the Flow Fanatics y Kultama and the Buntaman Band. Una buena ocasión para ver a tres raperos ahí con una banda, ¿eh? Por supuesto que sí. Además, y música de calidad. Claro que sí, Casey O con Jazz, Rapsus que hace otro estilo, ay. Igual a y Kultama maravilla. Seguro que también le mete mogollón. Y sí, pues, y como siempre desde Radio Topo nos fijamos mucho en los de nuestra ciudad, este 30 de junio también se celebra el Zaragoza Ciudad, tío. Oh, este sí que es buen bolarrio y además lo tenéis aquí cerquita, tío. Lo celebran en el anfiteatro de la Expo y que sepáis que va a estar Sohai, Alberto Gambino con los Kung Fu Metas, Iván Nieto, los Chicos del Maíz, Sharif y Fucking Maniacs, y aparte está el Battle of the Year Ibérica, ¿eh? Ahí la peña metiéndose caña. Así que ya lo sabéis, Zaragoza Ciudad, este 30 de junio, sábado, en el anfiteatro de la Expo. Sí, señor, si estáis, no hay que perdérselo. Claro que sí, y por si no estáis en Madrid, tío, Juan me ha dado una noticia aquí buena que yo no la sabía, sí, ¿eh? Sí, señor, que también en los festivales del Ebro, el 14 de julio, tendremos a Casey O con los Jazz Magnetism, que estoy esperando, vamos, como agua de mayo poder escucharlos en directo. Y también tocarán en el anfiteatro de la Expo, podéis informaros en Común 20. Y bueno, estamos esperando, vamos, con unas ganas tremendísimas de escucharlo en directo. Así que ya lo sabéis, el próximo fin de semana, si estás en Madrid, te puedes ir a ver el Rap con Banda. Si estáis en Zaragoza, al Zaragoza Ciudad. Y el 14 de julio, que siguió con Jazz Magnetism y R de Rumba en el anfiteatro de la Expo también. Sí, señor. Tremendo, tío. Pues mira, ya que hemos hablado de él, ¿qué tal si escuchamos uno de sus temazos o qué? Pues por supuesto, eso ni se pregunta. Venga, y después seguimos con más aquí en el Canta Mañanas. Hola, soy Casey O, amigos y amigas de Radio Topo. Estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Esto es el Canta Mañanas, co... Pa. Libertad, yo dime libertad, libertad, libertad, yo dime libertad, libertad, libertad, yo dime libertad, libertad, libertad, yo dime libertad, libertad. Hay que joder con los cánones, los hábitos y las costumbres. Hay que ser único en la muchedumbre. Hay que ser hombre o mujer, según el caso. Hay que evolucionar, crecer en cada paso. Hay quien ejerce su derecho a las ataduras más. Para mí es obligación vivir sin mesura. Hay que perder las composturas y notar que la vida se nos sale por las costuras. Sigue sin planes. He dicho sigue sin planes. Que solo te guíe el impulso de tus imanes. Que nada te frene. No siempre se cumplen los refranes, créeme. Dirige tu peli, resérvate el mejor papel. Súbete al tren de la libertad. Sé la nieve que va al río y luego al mar. Sé objetivo porque todo es relativo, exceptuando que estás vivo. Coge este tren que se te ofrece. Vete libre, vive, crece, sé tu jefe. Coge este tren que se te ofrece. Vete libre, vive, crece, sé tu jefe. La vida sigue a pesar de las encuestas funestas. Camino con mis deudas a cuestas. ¿Dónde estás, amor? Contesta. Protesta mi corazón, pues no está en él la respuesta. Apesta, el mundo da náuseas honestas. Porque el capitalista no ha aprendido a restar. ¿Y te molesta? Pues cómo no me va a molestar. Casi cambié mis ideales por los del bienestar. Y aunque otros estén mal, a mí me da igual. Ya de pequeño tuve una visión. Dulce inocencia, vivir con poco. Y aún sigo en manos de la providencia. Un lobo loco, trataba de entender el mundo. Contradicciones son síntomas de inteligencia. Mirando al cielo nacen miles de preguntas. Y yo en el suelo siento que las hago todas juntas. No hay nada cierto, así es normal que te confundas. Me dijo un ciego y tenía razones profundas. Si quieres cambiar algo, cambia tú. Me dijo paz en el mundo, no sin paz, espíritu. Ocúpate de tu persona, sé tu propio maestro. Cree en ti, hermano, duda del resto. Y coge este tren que se te ofrece. Y vete libre, vive, crece, sé tu jefe. Coge este tren que se te ofrece. Y vete libre, vive, aprender a cómo se deshacen las cosas. Y dime libertad, yo dime libertad. Libertad, libertad, yo dime libertad. Libertad, libertad, yo dime libertad. Libertad, libertad, yo dime libertad. Libertad. Qué bueno. Es que ahora cuando lo escuches en directo, como te las vas a saber. Libertad, yo qué bueno. Va a ser un pepinazo. Libertad, yo pide. Ay, qué ganas tengo, ¿eh? Como me encanta el verano por esto, tío. Que vengan los festivales. ¡Buah! Pues sí, tío, pues sí. La verdad es que ya tocaba. Bueno, 11 y 33. Yo creo que la gente ya se ha despertado, ¿o qué? Un poquillo sí, ¿no? ¿Sí? Y si no, hay que hacer que se despierten. Buah, pues con esto se van a despertar. Pero bien, la música de Atreyu y este de Crimson, metiéndonos las guitarras en el cuerpo ya a estas horitas, que hay que empezar ya a espabilar, a ponerse conspiranoicos. Sí, señor. Y a preparar para esta noche, 23 de junio, hoguera de San Juan en el Parque Bruil. ¿Te lo vas a perder? I'm feeling far away from your blood. Crimson and red. soy un vago. Si mi familia me quiere ver, ya colgué fotos en la pared. Siempre con cambio de estilos en el Cantamañanas, del nu metal de los Atreyu al ska de los De Locos. Y este contrato limosna, ¿eh? Además podéis ver el videoclip en YouTube que está ahí colgadito. Otro de los colegas de Malditos Records, que tiene un montón de grupos buenos, buenos, tío. Cada día saco más. Y como ya hemos dicho, en el Cantamañanas tenemos todos los estilos, así que para dar buena muestra de ello, los tenemos que poner todos, ¿no? Pues sí, si me permites, este tema se lo voy a dedicar a mi amigo David Lluvero, que seguramente estará escuchando. ¿Sí? Sí. Pues ya se pueden poner a menearse porque, vamos, esto es la perdición desde Ateca, tío. Sí, señor. Me encanta, tío. Ya lo sabes, el rock, el punk, el ska, el hip hop, el electrónico, el dubstep, todo lo que quieras, tío. Siempre concentrado en el Cantamañanas de Radio Topo, dos sábados al mes, de 11 a 1 del mediodía. Escuchamos a la perdición y después empezamos con las noticias conspiranoicas, ¿eh? Sí, señor. El mejor punk siempre en Radio Topo. ¿Dónde si no? ¡Qué grandes! 12 menos cuarto ya del mediodía. Tiempo para que empecemos a repasar las noticias más conspiranoicas que hay por ahí, ¿eh? Que las hay, que las hay. Sí, sí. Ahí va, mira, además, tengo, es verdad, si tengo la otra sintonía aquí, que me la metí el otro día para estos momentillos. Más adecuada, sí, señora. Claro que sí. En este caso, como ya os he remitido antes, en el Facebook del Cantamañana se he colgado dos vídeos de un diputado británico que está en la Comisión Europea, que es Nigel Farage, ¿vale? Que es del grupo Freedom and Democracy, Has visto cómo lo inglés, Freedom Democracy, es que me queda genial. La historia es que es un político de estos que habla claro, tío, ¿sabes? De los que dicen cuatro verdades. ¿Se le entiende? Sí, sí. Y pone a todos, la verdad es que de vuelta y media. En concreto, en los dos vídeos que tenéis en el Canta Mañanas, podéis ver cómo le mete caña al presidente de la Comisión Europea, al señor Van Rompuy, ese señor que nadie sabe de dónde ha salido, y él se lo explica y dice, ¿tú de dónde has salido? ¿De dónde te has escapado? ¿Por qué eres presidente de esto? ¿Cobras más que Obama y encima no haces nada, sabes? ¿Quién ha decidido esto? Claro, hace unos meses decía que Europa era la economía más sólida del mundo, ¿sabes? Y nos han tenido que rescatar a cuatro. Así que lo pone de vuelta y media, lo podéis ver en el vídeo del Canta Mañanas. ¿Qué pasa? Este tío hace poco también hizo unas declaraciones con respecto al rescate de España. En concreto, dijo, Europa es el Titanic y Rajoy el líder más incompetente del barco. Sinceramente, yo cuando veo a los grandes líderes europeos reunidos, que si G20, que si tal, yo veo al Rajoy allí y, bueno, me parece como un tío que lo han puesto ahí, realmente. ¿Pero solo a Rajoy o qué? ¿Solo ves así a Rajoy? Como otros tantos muchos. Yo opino a Rajoy, que es el que, al fin y al cabo, es el presidente de mi país. Y la verdad que no puedo sentir más rabia y a la vez más lástima por nada. Bueno, ya estamos, pero... Rajoy es el presidente de tu país, pero como leí en un titular de una charla que dio un economista, España es de 20 familias, donde decía, podía ser peor porque México es de 10. Sí, sí, sí. Entonces eso de que Rajoy y tal, la culpa la tiene Rajoy. No, perdona, Rajoy es ahí la marioneta. Mira, no, mira, eso Rajoy. Me refería, me parece un tío que lo han puesto ahí, totalmente. El malo es Rajoy. No, es que yo quería decir precisamente lo que estás diciendo tú. Me parece un tío que... Pues igual que esos todos, pero hay gente que le echa dos pelotas, si me permite la expresión, como Nigel Farage, por lo menos en mi opinión, Así que, ¿qué pasa? Toda esta gente que habla claro, suele durar muy poco en política. Por supuesto. Un poquito. Hay muchos ejemplos, ¿sabes? Salvador Allende, JFK también se tiró en el discurso, ¡boom! Después, Lincoln, asesinado. Sí, sí, todos acaban muertos, exiliados o, bueno... Claro, esto os puede tocar muy lejos y decir, es que eso ya la gente ni se acuerda. Pues os recomiendo que os fijéis en Nigel Farage. ¿Por qué? Porque esta semana, en el diario ABC, concretamente el jueves, leía este titular. El líder antieuropeo Nigel Farage herido en un accidente de avioneta. De casualidad, Pues sí, cuando se disponía a dar un discurso por ahí, hacia otra ciudad, iba una avionetilla con un piloto, pues un sabotaje o algo parecido, no se sabe bien qué ha pasado, pero el avión, ¡pum!, para abajo. Mucha casualidad, me parece también. Podéis ver la foto de cómo quedó en el accidente en la página de atrevesadespertar.wordpress.com. Tenéis más información sobre esto y veis ahí la foto, lo ves ahí, que está ahí todo doblado ahí. Pero vamos, parece que los políticos tienen un poco... como fuerza contra los ataques, contra sí, los porque accidentes Rajoy aéreos. Rajoy con el helicóptero. Rajoy y Aguirre. Ese sí que es pena, ¿eh? ¡Ay! Joder, ya te digo ya. Además, adiós, cuando lo vi por la tele las vueltas que dio el helicópterito antes de caer, yo digo, bueno, esto... Pero mira, no le pasó prácticamente nada. No les pasó nada, para lo que le podía pasar. ¿Pero cómo lo ves esto, tío? ¿Esto es conspiranoia pura? ¿Realmente intentan matar a este tío o qué? Mira, ha podido tener, porque puede ser, por ser posible, ha podido ser que haya tenido la absoluta mala suerte de que haya habido un fallo mecánico o cualquier cosa. Esas cosas ocurren. Pero es que cuando ya ocurren, en ciertas circunstancias, según qué personas, y justamente en según qué momentos, pues a veces te hace sospechar que, lógicamente, que todos sabemos lo que hay en el mundo, y en la política es donde más mafia casi puedes encontrar, o sea que... Ya te digo, los ladrones de traje son los peores, tío. Si una persona con muchísimo poder te dice, quítame este de encima, pues hay que quitarlo de encima, ¿sabes? Cuando hay tantísimo en juego, el control de todos, el control de la moneda, salva tu moneda, siempre, es salva tu moneda, esto hay es que así. Salvar el euro. Cueste lo que cueste, aunque tengas que acabar en la calle viviendo en un container, tío, mientras tengas euros todo irá bien. El que está en un container no tendrá muchos euros tampoco. Pues que lo sepáis, Nigel Farage, pues, candidato a desaparecer, sí. Así que lo seguiremos desde aquí, más de cerca, porque yo ya llevo días siguiéndolo. Protejamos entre todos a Nigel, ya, que no le hagan nada, por Dios. Nos hacemos, si tuviera Twitter me harías follower. Pues eso, veremos cuánto dura y os recomiendo que veáis los dos vídeos que hay colgados en el Facebook del Canta Mañanas. Y si queréis comentar algo sobre esto, ya sabéis que tenéis las vías de contacto abiertas, tanto el Facebook del Canta Mañanas como el 976-291-398, que sigue siendo el teléfono en línea directa con Radio Topo. ¿Te atreves a hablar con el Guindilla y el doctor? David, llámanos inmediatamente, por allá favor. Llamas a colegas y todo ya personal, ¿no? Ya tú, llámame. Y yo sigo esperando a que venga un colaborador que ha dicho que iba a venir, pero es que ayer me llamó y tenía mucho miedo, ¿eh? No os voy a decir quién es, por no dejarlo mal. Pero si me estás oyendo, no sé qué haces que no vienes, tío. Miedo no será por nosotros, por lo buenos que somos. Ya te digo. Pues oye, seguimos escuchando un poquito de música, ¿ok? Ya que nos hemos puesto un pelín conspiranoicos, ¿eh? Vamos a escuchar además, apetece. Un poquito más de tralla. En este caso, la voz potentísima de The Agonist. Y después seguimos con más noticias conspiranoicas aquí en el Canta Mañanas de Radio Topo. Yeah. de Agonis. Tremendo grupo, tremenda tralla que meten y tremenda como está la tía también, ¿eh? Thank you, Pain. Muy bueno. Sí, que está bien, sí, la chica. Sí, ¿verdad? Mejor que yo. Sabía yo que te iba a molar, por eso te he puesto el videoclip aquí. Pues sí, sí. Y vosotros lo podéis ver en YouTube, como siempre. Uy, nos hemos ido fuera de nuestro país, también hemos tenido música de aquí. Pero ¿qué tal si nos ponemos muy, muy de aquí? Pues, hombre, ¿sí? Hay que hacerlo. Y a ver si se anima a venir nuestro colaborador. Ya te voy dando pistas de quién era, pero me parece que no va a tener la pitera de baja. Escuchamos a los Prou, pero antes, el saludo que nos dejaron aquí en Radio Topo. Pues que os acompañéis. Yo soy Cabo Daño, desde los Estudios Lamentables. Aquí somos parando Cuarteno Disco dos Prou. Continúa en Aluita, haciendo traña. Para que la chenca escuita Radio Tabonero, Radio Topo. Faiga orella y viva una mica más en aragonés. ¡Una abrazada, cos! ¡Aupai! ¡Dale! ¡Que se escuite! La música de los Prou sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Con su música alcanzamos las 11:56, ya estamos cerquita del mediodía, ¿eh? Ya es la hora del vermú y de muchas otras cosas. Y estoy muy contento porque nuestra canción ha servido para llamar a nuestro colaborador sorpresa de la mañana. Buenos días, tío. Hola, soy el euro. Esa te ha molado, ¿eh? Sí, sí, os estaba yendo desde casa. El salva tu moneda, tío. Nuestro colaborador sorpresa ha venido. Yo pensaba que no ibas a tener pitera de venir. Y ha venido. ¿Qué pasa? Que me voy a mantener en el secreto quién es. Y yo creo que podemos jugar a ver si lo adivina alguien o qué. A ver quién eres, tío. Sí, sí. Decir antes de nada que estoy un poco acojonadillo porque os estaba oyendo desde casa. Hoy es el programa número 16. Así que te ha costado 16 intentos que yo viniera. Ya te digo, a tu programa. Llevo muchos fines de semana dándote mal. No sé qué me tienes preparado. Diciéndote, venga, pásate. No ha dormido, hombre. No ha dormido. Anímate, ven al canta mañana. Ayer me llamó preocupado, pero ¿qué me vas a hacer? No sé qué, estaremos solos, ¿eh? Y vas a poner velas. Pues eso, en cualquier caso, nuestro colaborador venía con noticias fresquitas porque ya sabéis que durante toda esta semana se ha celebrado la Semana Cultural de la Magdalena. Esta noche con el gran acto, la hoguera de San Juan, os lo repito, en el Parque Brühl a partir de las 9 pasa del fútbol y 20 a disfrutar con la gente de la Magdalena. Pero ahora por la mañana sigue habiendo actividades y nuestro compadre aquí nos las va a contar. A ver qué hay. Sí, durante todo el día hay actividades en el Parque Brühl con ocasión de la hoguera de San Juan. Y a la que os da tiempo a ir ahora, justo a las 12 en punto, empieza la corrida de pollos infantil que organiza la Asociación Cultural Nogara y la Asociación de Madres y Padres del Colegio Tenerías. Decir, para quien no lo sepa, que una corrida de pollos no es lo que su nombre indica. Que asusta un poco. No es literal. No lo habíamos pensado ninguno, creo yo. No. Además, el mal pensado eres tú. Además, de verdad, yo pensaba que era una carrera, pero ha dicho corrida. No, son las carreras que se celebran en todos los pueblos de Aragón, de forma que tienen este nombre porque antiguamente a los ganadores se les daba, al primero se le daba se daban tres pollos, dos pollos y un pollo según se clasificaban, pero bueno, esto ya ha pasado un poco a la historia y simplemente carreras pedestres. Pero entonces, ¿qué me queda? ¿Corren las personas o te llevas un pollo y ya va a correr? No, corren las personas. Yo me había imaginado, un corralito con pollos para los críos como si fueran becerros o algo así. Como cuando hacen las carreras de tortugas, hasta los japoneses. Oye, unos pollos así en una fila, ¿sabes? Yo he visto gallos que he tenido que correr delante de ellos, ¿eh? Que son, algunos hacen, pero carnicerías auténticas, ¿eh? Te puedo asegurar. Ya te digo, esos son los ojitos que los miras, que se te acercan hasta los gallos. Anda, tontorrón. En este caso son los niños de aquí del barrio de la Magdalena, del Colegio Tenerías, los que participan en estas carreras y son carreras no competitivas, de forma que es para que los críos lo pasen bien y después pues tiene una pequeña merendilla. Sí, señor. Ya te digo, encima sí, los críos que aún no están infectados de este tienes que ir a ganar, tienes que ser el mejor, tal, que lo pueden hacer por diversión, es una buena ocasión, ya lo sabéis, son las 12 menos un minuto, o sea que va a empezar dentro de nada. Os podéis bajar al Parque Brühl, ¿no? ¿Has dicho? Sí, en el Parque Brühl, carrera de pollos. Ahora a las 12. Carrera de pollos. Corrida de pollos. Corrida de pollos. A la marcheta. ¿Hay algún acto más para esta tarde que nos puedas decir así, que tiene el programa en la mano, ha venido aquí a contarnos toda la historia? Digo, vaya, vamos a sacarle ahí. Él, Mario, tiene la información. Colaborador que ha venido tarde además, tienes que meterle ahí, venga, va. A las 12:30, J. Payasa, taller de música y cuentos infantiles. Organiza la asociación Alfán Árabe Mogadur. A la 1, vermú musical. A las 2:30, comida popular. Espera, a la 1, vermú musical. ¿Dónde? Eso tienes que decir. Es todo en el Parque Brühl. Es todo en el Parque Brühl. Sí. O sea que hoy va a estar de ahí toda la movida, ¿no? Todo en el parque. Movida, además, sí. Hace un día para estar en el Parque Brühl, macho. Pues sí, sí. No sé qué hacemos en la radio. Madre mía. Claro. Podríamos haber sacado la unidad móvil. A las 2:30, comida popular. Como todos los días de las fiestas de la Magdalena, una asociación organiza una comida popular a precios populares, alternativa para vegetarianos. Y esta vez le toca a la asociación Stop Nazis. A las 6, juegos morados, para ponerte morada de gamberradas, organiza el Febrero Feminista. Y a las 9 ya, como decía Guindilla antes, el concierto Irregular Roots. Después, a las 9:30, pasacalles con los diables de la Magdalena. A las 11, encendido de la hoguera, por fin. Oh. Lo que todos esperamos. Y a las 11:30, el concierto grande Chinachana. Hombre, pero los diables me estás diciendo que es como el Correfox que hacen en Fraga, ¿no? Sí, sí, es una. En este caso, en Zaragoza hay varias asociaciones de diables. Estos son los diables de la Magdalena y son grupos y también algo tradicional, son claro, gente disfrazada con... ¿Tú sabes lo que son los Correfox, doctor? No. No tienes ni idea, ¿no? Por la palabra me puedo imaginar algo, pero... Pues yo te lo cuento, por ejemplo, en Fraga. La historia es que van un montón de tíos vestidos de diablo, ¿vale? Y van por ahí, llevan petardos y unas cacharras que se ponen en un palo y dan vueltas y también explotan y por ahí. Y lo que van haciendo es incordiarse con los petardos. Sí. Alguna vez lo he visto por televisión. Sí. Y suelen llevar dos tíos con unos bombardios ahí del copón y van ahí, boom, boom, metiendo caña en plan batucada, pero siniestra. Eso me gustaría a mí. La verdad es que mola y suele acabar con un espectáculo de fuego por todo lo alto. Suele hacer en la noche de San Juan, es más de los pueblos de Cataluña y de la Franja, quizá, ¿no? Porque no, por aquí por Aragón, del Pirineo también. ¿Sí? Del Pirineo también. En este caso, este grupo es de aquí de la Magdalena. Decir que el pasacalles empieza a las 9:30 de la calle Doctor Palomar, que va hasta el parque. Y para mí es algo de los actos más bonitos de estas fiestas. Ya te digo, sí. Porque ir con ellos por las calles estrechas, con los petardos, con la música y luego llegar a. a la hoguera, y justo cuando llegan ellos es el encendido, es de los momentos más mágicos de esta noche de San Juan. Pues si no os habéis bajado nunca a los Correfox, os recomiendo que os bajéis a los Diables, y supongo que aquí será igual. Os recomiendo que os bajéis con un jersey y una gorra, porque las chispas y por ahí suelen meter bastante. No sé cómo se pasan aquí, pero la verdad es que en Fraga, por ejemplo, si vais alguna vez, tienes que ir tapado hasta las tejas con un pañuelo y todo, porque la preparan, ¿eh? Te puedes quemar bastante fácil. Por las chispas y por los mosquitos, porque... También, te digo, pero es que además... Pero estas noches ya son ya de pasarlo un poco mal. Los de aquí no sé si flipan tanto, pero en Fraga, tío, hacen un acto ahí en mitad de la plaza, ¿sabes? Y se llena un montón de humo y ves un tío en una bici, vestido de diablo, con un montón de cohetes atados a las ruedas, pasando. Pero esta peña, ¿qué hace? Están como eso locos. Eso suelen hacer como la típica idea loca de alguien que luego tiene éxito. Están como locos, tío, pero pues madre sí, mía. Recomendados todos estos actos, desde luego, y si vais con niños y esto, pues qué mejor ocasión para que lo pasen bien y los padres con ellos. Y ya te digo, además, como ya sabéis, la Semana Cultural de la Madalena siempre actos para todos los públicos durante toda la semana y por la patilla. Claro que sí, que son las cosas buenas. Por mi parte, recomendaros este acto y que paséis un poco del fútbol, del ocio para masas, y que tenéis aquí una alternativa pues perfecta para esta noche de San Juan. Pues sí, señor. Ya te digo, además ya sabéis que esta noche vamos a estar ahí la gente de Radio Topo poniendo las cervecitas, así nos podéis ver la cara, y si alguno de nuestros oyentes se atreve, podrá descubrir ahora mismo quién es nuestro colaborador sorpresa antes de que le veas la cara esta noche, porque ya si le ves la cara y la voz, ya sabes quién es. Pero antes, a ver si te animas a saber quién es. Como siempre, la vía de contacto para que lo hagas es el 976-291-398, o en el Facebook del Cantamañanas también lo podéis decir. ¿Quién es esta voz que ha venido a acompañarnos ahora por la mañana? Recordad, en el Facebook Cantamañanas con K. Exacto, que si no, a la peña se me trago. El Cantamañanas, ¿no?, con K. Bueno, pues mientras dejamos que la gente se lo piense, ponemos un poquito de música para moverse, porque ya hemos pasado de las 12, son las 12 y 3. Después habrá que seguir poniéndose un poquito más conspiranoico y con un montón de buenos temazos que aún me quedan en la recámara, ¿eh? No te muevas de Radio Topo, ya lo sabes, el Cantamañanas, dos sábados al mes, de 11 a 1 del mediodía. Voy a contar un momento Pendulum, porque ha surgido efecto, ¿eh? En un momento ya nos han llamado. Hola, ¿quién hay al otro lado del teléfono? Hola, yo llamaba para decir que sé quién es el invitado sorpresa. Madre mía, te tienen calado, ¿eh? ¿Y de dónde sale este invitado sorpresa que tenemos hoy? Pues sale de otro programa de Radio Topo, que se emite los jueves de 6 a 7 y que es Pendorella. Buenísimo. Muy programa. Bien, muy bien. Pendorella, sí, sí, claro sí. Que sí. Ya sabéis que la Fabla también tiene su jueguecito. Pues ya sabes que esta noche nuestro invitado sorpresa te tiene que invitar a un litrazo de cerveza por toda la pata, un pozal, ¿no? ¿Sería? Sí, y vosotros otro, ¿no? Hombre, eso por supuesto descartadísimo. Hombre, yo lo había adivinado ya de antes, ¿eh? En cuanto lo he visto ya, oye, un litro para mí también, ¿no? No, hombre, claro, aquí todo el mundo bebe gratis. Joder. Oye, cualquier caso, muchísimas gracias por llamar, tío. Ves que te tiene todo el mundo calado, ¿eh? Como habéis calado. Te tienen vigiladísimo, tío. Para quien piense que está rayando, no escucha a nadie, pues ahí tienes una muestra de que... De que no, al menos una persona. De que nos escuchan y están atentos, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias, y esta noche la conoceremos allá también, tío. Sí, señor. Claro que sí. Venga. Oye, muchas gracias y a seguir bien, y esta noche nos vemos, ¿vale? Gracias, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Claro que sí, así mola, joder. Venga, os dejo con los Pendulum ahora sí. We'll be right back. La música de los Pendulum sonando en Radio Topo, ya lo sabes, desde el rock, el ciberpunk al electrodark, siempre en el Cantamañanas, dos sábados al mes de 11 a 1. Y bueno, chicos, son las 12 y 8 minutos. Yo creo que dentro de poco nos vamos a tener que poner conspiranoicos con Europa, ¿o qué? Pues ya toca, ya toca. Sí, ¿no? Pero antes un temazo, ¿o qué? Venga. ¿Sabes? Porque digo, casi vamos a rajar un poco. Además, nuestro invitado nos ha traído unas cervecitas y unas olivas que yo creo que nos van a entrar de puta madre, ¿no? Es que si no se van a estropear, tío. Además, de verdad, es que si no se va a poner mal, luego eso es una pena, ¿sabes? Porque luego no vale para nada. Yo sé que tú eres muy de vermú, siempre estás aquí. El virus nos ha traído unas anchoas, no sé qué. Es un tío que sí. Se llama Guindilla, que tiene vida de vermú. Y tú por no ser menos aún nos has traído. Y digo, tengo que bajar y caer bien, para que no me maltraten. Pues genial, tío. Pues vamos a echarle un tiento a ese vermú y escuchamos un poquito de rock, porque a lo mejor alguien está diciendo, te ha raro topo tanto electrónico. Venga, pues os pongo los Mala Reputación y después seguimos con más. Mira a ver qué es lo que se te escapa y tal vez bajes la cabeza también, qué sé yo, de guerras, de paz y de amor. Que no sepa cualquiera que conté una flor y al pasar paso por tu lado y me envuelve el aroma de tu corazón. No es verdad. Se pasan y a veces no siento la arena y al pasar. Mala Reputación y este Un Soñador sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Vivo, así yo vivo, pido buena vibración. Oh, no te fijes tanto en el resto. Fíjate más en cuál es tu puesto. Sonríe y grita sin miedo. Contagia a los tuyos con amor. Agobia el estrés del trabajo y la ciudad no te deja pensar. Sé que te deprime vivir como vives, para que otros vivan de cine del cuento. Allá es difícil sentirse contento, te venden pastillas que son un invento. Cambias de humor según te da el viento, pero cantando yo siento tu aliento. ¡No miento! Apaga la calefacción que te dé el sol, siente la vibración. La humanidad ha perdido el norte, tú sigue a lo tuyo y que no te importe. Hagas lo que hagas que no te dé corte. O hagas deporte. Yo con mi música hice un transporte y espero que algo bueno esto te aporte. Hago que la maldad su plan aborte. Soy positivo yo. Positivo, así yo vivo. Pido buena vibración. Yeah. Positivo y sigo mi camino, a veces sin ninguna razón. Continúas aquí en el 101.8 de la FM, en Zaragoza City, la ciudad del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. Me moría por decir esto, la verdad. Has venido de propio para decirlo, ¿no? Porque, madre mía, sí, de hecho me voy ya. ¿Cómo te gusta mi entrada, eh? Claro que sí, Zaragoza City, tío, sufrida esta celda que nos encierra a todos, tío. Yo cuando voy por el cuarto cinturón y todo esto me doy más cuenta, ¿sabes? Digo, es que en la celda, los carteles, ¿sabes? Te acercas a tu celda, tío. No corras, no bebas, no tal, no cual, no hagas. No pienses. Bueno, tíos, son las 12 y cuarto y estoy muy contento porque aparte de llamarnos para confirmar nuestro colaborador sorpresa de hoy, que no diremos su nombre para que esta noche lo vayáis a ver a la barra y sepáis quién es, reconociéndole la voz, nos ha llamado aparte nuestra amiga República, muchísimas gracias, que me ha dicho que se ha acabado de recoger por su casa en un momento con los temazos que le hemos puesto, así que desde aquí siempre agradecemos que baile con los exitazos del Cantamañanas. Y aparte me dice, oye, ¿qué pasa? ¿Y de la manifestación no vais a decir nada? Y yo, claro, me había llamado fuera de juego. Digo, ¿manifestación? ¿Qué manifestación? Si no me había enterado yo de nada, tío. Pues sí, que sepáis que esta tarde, 23 de junio, a las 7 de la tarde, hay convocada una manifestación en Glorieta Sasera. Con el cartel pone no al rescate en defensa de lo público, derogación de los decretos de educación, sanidad y reforma laboral. Ni privatizaciones ni externalizaciones. Claro que sí. Pues ya está bien, ¿no? También es un buen día para salir. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que se va a ver el fútbol. Pues sí, pasad el fútbol y claro, haced lo que verdaderamente importa. Y por cierto, Glorieta Sasera es la Plaza de los Cañones. Para los que no, porque yo me enteré hace sorprendentemente poco tiempo de que se llamaba Glorieta Sasera. Ya te digo, a mí cuando me dicen Glorieta Sasera, ¿dónde? Que somos muy de llamar los sitios como los llamamos y ya está. La Plaza de los Cañones, el Corte Inglés. Claro que sí, pero ya lo sabéis, esta tarde tenéis de todo aquí en el centro, tío. Si nos pasáis por la Semana Cultural de la Madalena, por el Parque Brühl, que como os ha dicho antes nuestro compadre, tenéis el vermú de Radio Topo, la comida popular y un montón de actos. A las 7, manifestación en Glorieta Sasera contra los recortes. Sí, ¿aún quieres? Venga, dinos. Hay otra propuesta muy interesante que es el primer año que se hace. Es hoy también, pero es fuera de los actos de la Hora de San Juan, pero dentro de los actos y de la Semana Cultural. De 12 a 3 hay un tapeo vegano vegetariano. Caña más tapa, 2 euros. Organiza Amnistía Animal y se ha puesto en contacto con varios establecimientos. La Flama, Barrio Sur, Virosta en Talto, La Otra y La Taberna Urbana. Todos estos bares van a participar en este tapeo vegano-vegetariano y ya sabéis, pues cada uno ha preparado unas 4 o 5 tapas de veganas vegetarianas y tenéis una ocasión genial para probar estos sabores y sin crueldad animal. Y además con un precio más que razonable, 2 euros. Oye, 2 euritos cañita y tapa, bueno, ya te digo, no se puede pedir más. La tardecita por aquí, que hace buena tarde, para estar de tapeo por ahí, en las terracitas, tal, te comes tu tapita vegana, ¿eh? Además descubres una comida que por si no la has probado, pues tío, ya tardas, sí, ¿sabes? Señor, te bajas sí, por aquí, señor. Por todos los bares de la Madalena, va a estar durante toda esta tarde para que toméis ahí vuestra tapita y vuestro cacharro vegano ahí, de genial. Además, ¿el vino también será biológico o algo o qué? Pues supongo que sí, suelen ser, esta gente suele cuidar bastante la procedencia, productos cercanos y productos ecológicos. A lo mejor queda por ahí alguna botella de vino topo. Vete a saber, como ya sabéis, hicimos la promoción del vino topo, tío, no sé si quedan ya botellas. ¿Tú, tengo... cómo te pusiste con el vino topo? Por casa tengo alguna todavía. ¿Sí? ¿No te has atrevido a bebértelo o qué? Sí, sí, me he bebido alguna y otra la guardo más que nada como recuerdo. La tengo allí con la pegatina en claro la vitrina. Sí. Yo igual, pero me la guardo vacía, claro. Bueno, chiques, ¿qué os parece si seguimos con un poquito más de música y después ya nos metemos conspiranoicos del todo, ¿qué? Pues como tiene que ser. Con las selecciones de Grecia y con las nuestras, tío. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las selecciones? Después hablaremos de ello, pero antes vamos a ponernos furiosos con el dúo Kie. No me gusta mucho, pero en este caso remezclados por los Dremen tiene una fuerza tremenda. El último hombre furioso, dúo Kie y los Dremen, sonando en Radio Topo. ¿Dónde si no? Dúo Kie con los Dremen, tío, tremendos. Además, siempre que escucho el dúo Kie, me acuerdo de lo que decían los Jumanji. ¿Te acuerdas tú? No. Mira lo que decían. Hola, dúo Kie. Ha llegado a nuestros oídos que tenéis el concierto más hardcore del panorama español. Como diría Kuntama. Y un tipote como la manga de un plumas. Pues eso, para tu boqui. Ahora sí que ha llegado el momento. Tenemos a nuestro colaborador fuera hablando por teléfono, así que la llamamos la parienta seguramente. Pero vamos a aprovechar. Si llama la parienta, hay que contestar. Ya te digo, el latigazo. Vamos a ponernos conspiranoicos con las elecciones, como ya te he dicho. Porque esta semana han pasado las elecciones griegas, tío. Todos los sondeos daban ganadora a la formación de extrema izquierda Syriza, pero sorprendentemente ha vuelto a ganar. Bueno, ganar no, ha vuelto a tener más votos. Eso es, que no la, el partido Nueva Democracia, que son pues responsables en parte de cómo están, ¿no? Por sus políticas neoliberales y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Iban a ganar los de Syriza? Y de repente salen los sondeos, ganan los de Nueva Democracia con 79 escaños, Syriza se queda con 71, y a los que ganan, por ganar, porque has sacado más, te dan 50 de regalo. ¡Qué bonito es esto! Sí, sí, sí, sí. ¿Has ganado? Pues ahora encima ganas más. No los podías haber repartido entre todos, ¿sabes? ¿Has ganado? ¿Qué? ¿Cómo habrás ganado, para empezar? Y encima ganas más. Ya te digo. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente mosca con esto. Hay informaciones, por ejemplo, en teatrevesadespertar.wordpress.com, en las que ellos afirman que ha habido varios casos de manipulación en estas elecciones. Dice, una asesora de Nueva Democracia es detenida por fraude electoral en Grecia. También dice, intentó sustituir las papeletas de voto de otros partidos con los de su formación. ¿Qué pasa? Esta noticia no tiene el enlace de donde la sacan, entonces no me acabo de fiar, la he intentado seguir pero no la he encontrado. No sabemos si hubo disturbios o no, o si hubo pucherazo. Pero en cualquier caso, ¿a vosotros qué os parece esto de que todos los sondeos tiran como claro ganador a un partido de extrema izquierda y de repente no? Vuelve a ganar la derecha que los ha metido en todo esto y además le dan más escaños para que gane más todavía. Pues es que no puede haber un caso más claro de corrupción política, que la hay en todos sitios y la ha habido siempre y la habrá, por desgracia, como no cambia la cosa. Pero bueno, es que esto es democracia. ¿Qué es la democracia? No es en lo que vivimos, desde luego. No, tú puedes ir a votar, pero tú nunca sabrás si tu voto ha llegado a donde tiene que llegar, ni quién ha decidido, quién ha contado los votos, quién ha hecho los sondeos. Entonces, es que para nosotros, como población civil, es prácticamente imposible el saber si eso ha ocurrido o no. Entonces, bueno, siempre, por desgracia, vamos a estar sujetos a lo que cuatro desgraciados decidan por nosotros. Y ya está. Más llámalo allá. Democracia, llámalo. Pero no lo es. Ni ¿Tú ni cómo no. lo ves? Mr. X. Mr. X. Pues más allá de votar cada cuatro años, yo creo que la democracia tiene que ser algo más participativo. Tú no puedes votar hoy a un partido que te ha dicho en su programa que sabes que luego no lo va a cumplir. Aparte de eso, desde luego. Votas, aunque luego tu voto pues sí que pueda ser, bueno, lo decías, a la fin sí que tu voto vaya donde tú quieres, pero bueno, luego te arrepientes y que también cuatro años a esperar. Vale, la que democracia tendría que ser más participativa, quizás otro tema, pero lo que yo os digo es, ¿os fiáis de las elecciones? Es lo que me pregunto yo. Claro, a eso íbamos. ¿Os fiáis es que, de es las lo que elecciones me refiero. Del... Ya no pongo como caso votaciones de nuestro país, pero en Grecia, lo que has dicho tú, lo que ha pasado en Grecia, esta peña que ha ganado ahora, cuando los sondeos daban al principio que no iban a ganar y no solo sacan muchos más escaños, sino que encima les regalan. Es que eso está clarísimo, que ya se ha decidido previamente quién tiene que ganar y quién tiene que... Ya te digo, es una historia porque además para gobernar en Grecia hace falta tener 159 escaños, si no recuerdo mal, y el partido Nueva Democracia, con los que tenía más los 50 que le regalan, llegaba a 123 o 129, claro, si no recuerdo mal. Entonces tiene que pactar con alguien de todas. ¿Qué pasa? Ahora están diciendo que pacten con los de Syriza, ¿sabes? Como para hacerse los colegas y que la gente lo siga, ¿no? Syriza les ha dicho que por aquí, Manuel. Mogollón les ha dicho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tendría que juntar con muchos otros partidos. A lo mejor no quieren, a lo mejor tienen que hacer una segunda vuelta. Mientras no se junte con los pelados estos que salieron. O a lo mejor madre. le regalan Nuevo Amanecer. Le regalan otros 200 escaños. Vete a saber, para que pueda gobernar ya total. Total, si van a ganar ellos igual. Y si no los hay, se los crearán. Claro que y sí. Le dirán, toma. ¿Qué pasa? Vosotros diréis conspiranoico y eso lo ha pasado en Grecia. Esto me viene a la memoria porque es un vídeo que no he conseguido encontrar y como algún día lo encuentre, lo colgaré mil veces. Las últimas elecciones que ganó el PSOE aquí en España, yo recuerdo, sabéis, sale por la típica noche electoral, ¿no? Que están ahí todos en el pollete ese que se montan, ¿no? En las últimas, con Zapatero, ¿te refieres? En el festival ese que se montan, ¿no? Ahí, que se montan un armado ahí en Madrid, los populares y los socialistas igual, ¿no? Para que me dan una vergüenza ajena que no puedo con ella. Recuerdo que en las noticias sacaron una imagen de Esperanza Aguirre en el backstage, ¿no? ¿Vale? Y estaba ahí esperando el acto, ¿no? Y le dice el periodista, dice... Esperanza, ¿por qué está tan contenta? Porque la mujer está eufórica, ¿sabes? Y eso que había ganado el PSOE. Dice, ¿por qué está tan contenta? Y le dijo claramente al periodista, dice, porque las próximas nos toca a nosotros. ¿Sabes? Yo esto lo vi con Rufo, me pena que no esté aquí, porque está haciendo unas movidas, pero Rufo lo vio conmigo y flipamos los dos. Y intenta buscar ese vídeo y no está. Pero ella lo tenía muy claro, ¿sabes? Y resulta que al final salieron. Ahora, ¿qué pasa? Mayoría absoluta del PP, cuando empezó el 15 y me lo dije, cuanto más antisistemas parece que nos volvemos, ahora resulta que gana la extrema derecha los directamente fachas, la extrema derecha del PSOE, a los directamente fachas con mayoría, absolutísima. ¿Cómo es posible esto? Y nosotros nos dicen que ha ganado el PSOE, él sea el PP, y te quedas tan... Ah, bueno, es que hay mucha gente, hay muchos abuelos que dice la gente, ¿sabes? Hay mucho facha en secreto. Nah, de todas formas, estamos en un país que todos lo sabemos, que hay dos partidos políticos que predominan sobre todos los demás que existen. Y siempre, pues si no es una opción, es la otra. Y ¿pero por qué predominan, tío? Me refiero, pues porque son los que tienen mayor número de votantes, o llámalo X, o los que tienen más poder. Por eso te digo, ¿tú crees realmente que toda la gente, o sea, que los votos son mayoritarios realmente y que el PP, por ejemplo, ha ganado legalmente? Yo creo que... ¿Creéis en las elecciones de España? ¿Creéis vosotros? No. ¿Tú, Yo, X? De hecho, creo en pocas elecciones que se hagan en ningún sitio. A mí, sinceramente, todo esto de las elecciones pues me resbala un poco el tema. Bueno, tío, pero algo tienes que pensar. Creemos que no eres un cartón y sabemos que tienes una opinión, tío. Sí, pero mi opinión va más allá de las elecciones. Yo creo que el bipartidismo es algo... Marísimo. Es un hecho histórico. Aquí en el Estado pues siempre ha habido dos partidos. La alternancia política es de siempre. Unos lo hacen mal, pues castigas a esos, salen los otros. Y esto es la alternancia en el poder que se lleva repitiendo siglos. Más allá del Estado, pues tenemos aquí el caso de Aragón, en el que, además de esos dos partidos, hay un tercero que es el que gana siempre, que es el partido de Juan Sánchez Llull, el PAR, que están ahí asentados en el sillón y que no se van ni con agua caliente. Pues ya sí, te digo. Sí que es verdad. Por eso, ¿cómo es posible que no nos podamos llegar a cambiar nunca, tío? Porque si todos más o menos estamos hartos de bipartidismo y todo, ¿por qué aún así siempre que salen los dos mayoritarios? Porque sencillamente ellos? Es que pocas veces tienes más opciones. Es que tú tienes lo que te han querido dar. Y hombre, muchas veces no somos conscientes de ello, si no te pasas a pensar... Ya profundamente de decir, yo qué sé, para que me entiendas, te lo simplifico mucho, pero tú pones la tele y tú tienes para ver esto, esto, esto, y ya está. Sí, eso sí. Lógicamente, de lo que tienes para ver, aunque no te guste nada, algo te gustará más que lo demás. Y tendrá que ser con lo que tragues. La manipulación, ¿eh? Democracia, sí, es una democracia porque votamos. Pero ¿a quién votamos? No a quien queramos, sino a los tres que nos ponen delante los morros. Y si no quieres este, tiene que ser este, y si no, voto en blanco, o no votes. Y a eso me refiero, ahí está el problema. Es que ya está todo decidido desde antes. Ya no solo en quién gane o no, sino a quién vas a votar y cómo vas a vivir y lo que vas a cobrar y qué democracia es esta. Yo no he decidido entonces, nada. Entonces, con esto presupongo que realmente vosotros creéis que el sistema sí que es legal, que las elecciones sí que valen, la gente vota lo que vota, pero, por supuesto, coaccionado por la manipulación de los medios, pero, de desinformación que llaman a algunos. Pero eso siempre. ¿Sabes? La tele que solo te saca a Rubalcaba, a Rajoy y a Mari Pepis de al lado, pero nunca te sacará alguien del Partido Comunista ni te sacará... Y de todos los casos que conocemos de corrupción o todos los escándalos de los que salen a la luz y se entra la gente... ¿Cuántos habrá que ni nos enteramos y que sean muchísimo más graves? O sea, porque es que, sinceramente, tú no accedes a esa información. Pues yo, conspiranoico de mí, creo que realmente al final lo toquitean, ¿sabes? Y te lo comes igual, porque como todos tenemos claro que solo hay dos y que va a ganar uno de los dos, ya da igual lo que votes, tío. Ya da igual. Claro, sí, cuando sí, tienen sí. que haber cambios que nos va a meter el Banco Central Europeo un montón de caña, mayoría absoluta para que no haya ningún problema. Y luego esa es otra. Después Banco de que Central nos, Europeo, ahora, tal. Ahora que nos han vendido ya... Después ya podrá pasar lo que sea. Y que si hay crisis y tal, que tienen agarradísimos. Ves un informativo, hay crisis. Y que si la prima de riesgo está en el no sé cuántos, pero como no sé qué, y nos lo explican como si todos hubiéramos estudiado, si fuéramos brokers de bolsa todos. O sea, al jubilado que cobra la pensión mínima y que encima la han quitado y tiene que pagar medicamentos, ¿cómo le explicas que la prima de riesgo de su puta madre está en no sé dónde? Porque es que eso no puede ser así. Sí, pero esa persona se levanta ya pendiente de la prima de riesgo. A ver si ha subido abajo, a ver qué le dicen los medios. Y la mayoría no tenemos ni papa de lo que nos están diciendo. Y una cosa que quería añadir, con toda la movida del 15M salió un eslogan que usaban, que era le llaman democracia y no lo es. Yo escuché aquí un programa de esta emisora, La Gratador, que emite los jueves de 8 a 9, en el que ellos defendían que sí, que precisamente es democracia en lo que vivimos y que ellos luchan por otra cosa diferente a la democracia. Entonces, que vivimos en un sistema democrático, que la democracia pues trae consigo votar cada 4 años, corrupción política, y que entonces nos toca o cambiar de sistema o aguantarnos. Sí, sí, eso es. Eso es. O sea, hay que cambiar de sistema, pero en cualquier caso creéis que este es legal, ¿no? Ilegítimo y tal. Lo han hecho legal. A ti te han dicho, lo legítimo es hacerlo así. Va. Y ya está. Y si lo haces de otra manera, es ilegal. Me quedo con eso y el que estoy conspiranoico perdido soy yo. También podríamos hablar, antes de que me cortes, de que al margen de a quién votes tú, luego por encima de las democracias hay unos mercados, hay unas multinacionales, que realmente hay unos intereses internacionales dirigidos por Estados Unidos. Por supuesto. Y que tú puedes votar a quien quieras, pero al final son esos intereses los que mueven todo. Y es curioso como muchas veces... multinacionales o corporaciones o grandísimas empresas llegan a tener muchísimo más poder que cualquier partido político y cualquier persona física con poder, como pueda ser un rey o un presidente de un estado, o llámalo como quieras. Como ya te he recordado antes y vuelvo a decir, pero bueno, según dijo un economista de los más importantes de aquí de España, España es de 20 familias y podía ser peor porque México es de 10. Sí, sí, sí, sí. Pues lo tenéis claro. Es así, yo soy presidente de aquí y voy a hacer esto y esto, pero bajo la aprobación de esta empresa que me mete 800.000 millones de euros al año en... Es así, claro, es triste, pero es así. Ya te digo. Bueno, chiquetes, seguimos con un poco de música, ¿ok? Porque después aún me queda un temilla más del que hablar. ¿Sabes? Sí, por favor, que hay que distendirse un poco. ¿Sí? Venga, sí. Pues vamos a ponernos un poquito trayeros con la música de los Static X. The Only. Y después seguimos aquí con más en Radio Topo, la única emisora en la que escucharás la verdad, por mucho que duela. Static X, menuda tralla. Con su música llegamos ya a las 12:36 del mediodía y no me podía ir hoy sin hablaros de un tema que me comentó nuestro compadre Rufo, ya que lo he montado antes. Me ha venido a la mente. Por cierto, un saludo para él, que me ha mandado un WhatsApp, que le a su madre, está bien. Yo también, exacto, yo un también. Saludo, un saludazo desde la radio, tío, para nuestro compadre Rufo. Me dijo, mira, Breguindilla, tienes que mirar, porque están sacando... El otro día vi que la publicidad está cambiando muchísimo, ¿sabes? Cómo nos venden las cosas. No me digas. Sí. Y me dice Rufo, es que el sexo ya no vende, ¿sabes? Ahora mismo el anuncio de Jax, ¿os acordáis del anuncio de Jax? De tonarrios de Jax. Eso ya no vendería. ¿Cómo es posible, no? Hombre, con esta musiquilla así de fondo, igual... Con esta musiquilla... Busco a Jax, bien dicho. ¿Quieres que lo haga yo con la camiseta de cortar? Tú no tienes esos pechos. ¿Qué pasa? Que la gente está cambiando, ¿no? Y los medios para ver qué funciona y no en publicidad también. Entonces, ahora hay gente que se dedica a estudiar cómo en tu cerebro puede influir la publicidad. El neuromarketing. Solo el nombre acojona, ¿eh? Pues sí, hay empresas que se dedican a colocarte sensores en el cerebro a los sujetos de prueba, ¿no? Y les muestran anuncios para medir las reacciones que tiene su tálamo, que es una parte del cerebro que no manejas tú conscientemente, ¿sabes? Que es lo que le proporciona a la gente los impulsos, las emociones, ¿sabes? Porque es algo inconsciente, te sale y a ti te hace sentir algo, ¿no? Entonces, se gastan ahí las perras, ¿sabes? Les ponen unos sensoritos, podéis ver vídeos en YouTube, y así miden los niveles de atención, de memoria y de interés. Entonces ahí ya te tienen calado. Dicen, a ver, esto te ha interesado, de esto te vas a acordar, ¿sabes? Sí, sale, sí, sí. En un vídeo sale el ejemplo de cómo le pone una tía un anuncio de una bebida, ¿no? Y tal. Y como al final dicen la marca, se acuerdan. Por ejemplo, os podéis acordar del anuncio de una conocida marca de tinto de verano que sale un cocinero famoso y dice, ay, no sé qué, tal cual. De la frase te acuerdas, ¿sabes? El resto da igual, pero de eso te acuerdas. Pues eso está bien. Sí, sí, algo que te impacte, te llame la atención y... Claro. Pero esto de lo del neuromarketing, de todas formas... Ahí está la historia. Yo es algo de lo que hace tiempo que he oído hablar, que existe. No a este nivel de ponerte sensores en la cabeza y eso, pero sí, siempre se ha hecho... Sensores para estudiarlo, te digo. Sí, sí, no, desde claro, luego, desde luego. Para estudiarlo, para saber qué es lo que te sí, interesa, sí, te muestran qué no, imágenes, a qué le prestas sí, atención y a qué no, sí, para sí, que, claro, al común de los mortales le pase lo mismo. Son estudios de mercado, pero llevados ya a nuestra mente. O sea, exacto, algo extremo. Pero mira, tú hazte la idea que hasta en un supermercado cuando tú entras, toda la distribución de las cosas ya está pensada. De lo que hemos hablado, esto se ha comentado muchas veces, que siempre se hacen estudios de este tipo, pero ya creo que llegan a unos puntos ya. Claro que sí, pero ¿qué pasa? Que si te meten, si te intentan meter la publicidad en algo que tu cerebro va a reaccionar sin que tú seas consciente, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Te pasará como en el... ¿Habéis visto Futurama, el hipnosapo? Tú encenderás sí, la tele, verás un anuncio, ¿sabes? Y cuando vuelvas a abrir los ojos, estarás saliendo de la cola del Bershka, del Bershka. Tú, por ejemplo. Sí, sí. O a lo diciendo, mejor te podrá influir simplemente ¿qué? En que por la publicidad que hecho? Te han hecho, pues que como te provoca esa sensación agradable, a lo mejor a la hora de comprar un producto vas a preferir una marca antes que otra, simplemente por eso, aunque sea a un nivel subconsciente. Pero sí, sí. Claro, esas cosas están ahí. ¿Y dónde nos lleva todo esto? Ya cerrando el círculo conspiranoico, ¿no? Porque muchas veces el cine es premonitorio de estas cosas, ¿sabes? Entonces tú ahora piensas, publicidad en el cerebro, y la publicidad cada día está en más sitios. Ahora en el móvil tienes publicidad por todas partes en la ciudad, tienes publicidad en internet, siempre publicidad a tope. ¿Habéis visto Minority Report? Sí, te lo iba a decir además, ya sé por dónde vas. Pasas por ahí, te da el escáner en el ojo, ¡pap! Y te muestra el anuncio para ti. Eso es con tu nombre, que lo dicen. Con tu nombre. La tía que te gusta a ti, porque conocen tu respuesta cerebral, sí, señor, sí, lo que señor, te interesa, de lo que te vas a acordar. Y acabará siendo legal. Es lo peor, que acabará siendo eso legal. Es. Y encima te lo venderán digo, como algo bueno. Somos ovejitas en un redil, es así. ¿Qué pensáis? ¿Nos va a hacer la publicidad? ¿Será peligroso ya la tele? ¿Encender la tele? Porque cualquier cosa que veas te la tendrás que ir a comprar. Pero eso si ya es peligroso desde hace tiempo. Sí, ¿Qué tele... más peligroso que encender la tele y ver un capítulo de Hispania? Eso es lo más peligroso que puede haber. ¿Ves Hispania? ¿Qué haces, tío? La tele es peligrosa de por sí, ya lo decíamos antes cuando hablabas de democracia. Yo quiero añadir una cosa. Hace tiempo leí un artículo de Coca-Cola. Ahora estamos... Está por aquí el gran virus. Es que acaba de entrar el grandísimo virus con muestras de que se nos ha comido una de las banderillas que quedaban por sí, ahí sí, fuera. Solo ha venido lamiendo el palillo. Di que sí, que el grandísimo virus está preparando toda la movidaca de esta noche en el Parque Brühl. Acordaros, esta noche o que era en el Parque Brühl de la Madalena. Pero sigue, sí. Digo, porque me miran todos. Sí, hablaba de Coca-Cola. Coca-Cola ha creado un instituto de la felicidad. Hablaban de para qué servía este instituto. No sé si pues ahora la publicidad en televisión es 99% sobre la selección española. Hay un anuncio precisamente de Coca-Cola que empieza pues diciendo que la situación no está muy bien, que pues la crisis y tal, y al final pues como la moraleja es que juntos podemos con todo, ¿no? Y lo envuelve ahí de selección española, claro que la sí, felicidad. Y con Coca-Cola siempre. Eso es. Madre mía. Entonces, el remedio para... Puedes los estar a punto de morir, pero tómate una Coca-Cola. Que exacto. Este instituto pues hace unos... Yo creo que se dedicará a algo como lo que tú decías más o menos, a ver qué le produce a la gente más o menos unos parámetros de felicidad para orientar su publicidad en este sentido. Eso es que encima lo llaman lo Instituto de la Felicidad y sí, pero en realidad es todo una estrategia comercial llevada a vender más y camuflada con una claro que máscara sí, de... Al final te dirán, sal de manifestación detrás del camión de Coca-Cola, todos bebiendo Coca-Cola sí, para mí. Y si no, ¿cómo te vas a juntar, hombre? Seguramente te darán anuncios preciosos que tú mismo en casa los verás y dirás, joder, pues está currado, aunque sea un... Luego cuando veas Coca-Cola pues, es cuando dirás, pero otras personas no. Y cuando se te pase eso de decir está currado, que sepas qué es lo que se está metiendo dentro de tu claro, cabeza. Claro, pues a eso me refiero, que eso es lo que nos pasa. Es una marca que tiene que limpiar mucho su imagen durante mucho tiempo. Bueno, lleva sufriendo un boicot a Coca-Cola por lo, pues aparte de por el imperialismo que supone que vendan Coca-Cola en cualquier punto del mundo. Pues por ejemplo en Colombia están matando gente. No vamos a decir directamente, pero es indirectamente Coca-Cola responsable de la muerte de muchos sindicalistas en Colombia. ¿Sí? Entonces tienen que crear cosas como estas en el primer mundo para limpiar su imagen y salir un poco del paso de los boicots a los que se les someten. No sé si os acordáis cuando salió Meca-Cola, una alternativa, ¿no? No. Por ejemplo, aquí en La Madalena hay muchos bares que no sirven esta marca y sirven pues marcas alternativas sí, al refresco sí este americano. Sí, sí, sí, sí. Curioso, curioso. Yo no lo sabía. Sí, además, quiero recordar que uno de los dirigentes de la seguridad alimentaria aquí en nuestro país habían fichado a alguien de Coca-Cola, ¿sabes? Un directivo de estos, y vete a saber qué pasará, ¿sabes? Pero, como ya os he dicho, nuestro compañero, nuestro invitado X de Fendorella, hay mucha movida con Coca-Cola y está detrás de muchos hilos. Y si queréis saber más, ya sabéis que todos los jueves estáis aquí de 8 a 9. De 6 a 7. ¡Ay, de 6 a 7! decir que me está costando un montón hablar en castellano. Yo estoy aquí acostumbrado a estar delante del micro hablando en aragonés y se me traba la lengua, una pasada. Ya te digo, si queréis saber más, si no podéis escuchar los jueves de 6 a 7, ya sabéis que tenéis todos los podcasts colgados en www.radiotopo.norezabaturra.org. Vamos a dejar de hablar de publicidad ya, ¿ok? Y de comer pues sí, el tarro, ¿sabes? Sí. Pero aún así, como ya os hemos dicho, el neuromarketing, la publicidad que se te va a meter dentro de la cabeza, al final encenderás la tele o cualquier medio y te irá a comer el tarro. Pero no os preocupéis, porque Radio Topo siempre estará aquí inundando el aire de ondas libres y puras, con la única intención de meterte caña y de que te levantes del sofá a gritar lo que tienes que gritar, tío. Así que nos vamos con un poquito más de música, ¿ok? Y ya que has hablado del boicot a Coca-Cola, escuchamos a los boicot, ¿ok? Lo has hecho sin querer, bien hiladísimo. Stop Censura, con un montón de artistas. El mejor punk, el rock, el heavy metal, todo lo que quieras, siempre en el Cantamañanas de Radio Topo. ¡Estop criminalización! ¡Estop criminalización! ¡Estop criminalización! Boicot con un montón de peña sonando en Radio Topo. ¿Dónde si no? 12 menos 12 minutos del mediodía. Llega el momento de esta sintonía que me encanta. Las noticias locas del Cantamañana. Sí, señor. Además, hoy ha traído el doctor, he traído yo. Venga, te empiezo lanzando yo uno. Venga, te traigo este titular del diario, bueno, de la página qué.es, que dice así: un calamar agonizante insemina la boca de una mujer coreana. Pues sí, pobre abuelica de 63 años, así, ahí en su ciudad de Corea. Pues la mujer, todo tranquila, se va a comer un calamar, ¿vale? Ya sabéis que a esta peña le gusta mucho por los animales frescos, ¿no? ¿Sabéis? Pues toda esta cultura, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese calamar no estaba de todo bien muerto, ¿no? Entonces, el calamar, en su último intento, ¿sabes? Estaba ahí medio agonizante, perdido. Se lo mete a la mujer en la boca y dice, pues, ya que estoy aquí, ¿sabes? ¡Bum! Pues le meto aquí, ¿sabes? Se le echó ahí un huete. ¿Qué pasa? Que la mujer, claro, no sabía lo que era. Se nota ahí un mal en la boca. ¡Ay! ¿Qué ha pasado aquí? Se va al hospital y dice, señora, pero si estos son como pijas de calamar que sueltan ahí las digo yo, ¿sabes? Como los espermas, pero en plan duros, porque son una especie, sí, de estaquitas, ¿sabes? Como unos palitos. Ay, pues sí, ahí estaba, sí, la mujer, que se te ha corrido en la boca un calamar. ¿Cómo lo ves, co? Pues un poco desagradable, la verdad. Pero bueno, yo habría hecho lo mismo. No moriré sin echar un casquete. Pues, estás en un lugar húmedo y calentito, pues hombre. La opción del calamar es la buena, ¿no? Te vas a morir, ¿no? Por lo menos. Claro que sí, tío. Por lo menos te vas a gusto. ¿Qué te importa ya? Te vas a gusto. Mira, si esa mujer hubiera sido vegetariana o vegana, no le hubiera pasado esto. ¿Has visto? Exacto. Una consecuencia de comer animales. En todo caso, la habrían polinizado, no la habrían inseminado. A la marcha, venga, va. Léeme tú otro, a ver cómo vas. Yo tengo una. Una chica de 23 años se cubrió los pechos con pintura y los utilizó para pintar un lienzo en la versión tailandesa del popular programa de televisión Tú sí que vales. Tú sí que vales. Tú sí que vales. Yo le hubiera votado. Mira, la joven estaba vestida recatadamente con una camisa cuadros y unos jeans cuando hizo su entrada en el programa y habló, pues sí, un poco inocentemente con los jueces. Pero apenas comenzada su performance, le dio la espalda a la cámara, se quitó la camisa y el sujetador y derramó 3 latas de pintura en su pecho. Entonces, con una sensual música de fondo, empezó a frotar sus pechos en el lienzo, utilizándolos para pintar, mientras el público atónito y los 3 jueces miraban incrédulos. Pero miraban, ¿eh? Nadie dijo no, no. Claro, el problema está en que en un país como Tailandia la cultura no permite este tipo de actuaciones. Entonces, después del show, la ministra de Cultura de Tailandia, Sukumol Kuploem, si tengo una hija, la llamaré así. Tremendo. Tailandés puro. Pues mira, convocó a los productores para darles una reprimenda por haber puesto al aire semejante espectáculo, el cual consideró inapropiado para la familia y la cultura tailandesa. Y la ministra dijo que la desnudez pública es inaceptable y que tiene que haber límites a la expresión artística. Pero mientras tanto, la joven espera una decisión porque los jueces aprobaron su performance y le permitieron pasar a la siguiente fase del concurso. Entonces, sí, te vales. Sí, sí, lo bueno a espera de la respuesta de la ministra. Y en la próxima fase, ¿qué va a hacer? Porque en la primera ya has gastado la bala buena, que son las tetas. Pues igual, o sea que yo creo que cogerá calamares. El espectáculo pintará con calamares. Mira cómo pongo cachonda al calamar, ¿no? Anda que... Madre mía, bueno, seguimos con otro, porque los calamares pueden parecer algo raro, ¿sabes? Pero hay gente que se excita con cosas mucho feas, ¿eh? En este caso, leo este titular de La Vanguardia, que me deja flipado. Los bomberos evitan la amputación de un pene atrapado en un tubo de acero. Los hechos ocurrieron en la madrugada de lunes al martes, cuando al servicio de urgencias del Hospital Ruiz de Alda de Granada acudió un hombre de 52 años con un tubo cilíndrico de acero en el pene, al parecer como parte de una práctica sexual que le había causado una importante inflamación en lo que viene siendo el trasto. Advertencia desde aquí, si os vais, no os hagáis gallolas con tubos de metal. Ya he leído 2 titulares de estos, me parece que este año 2 o 3. Sí, en sí, gente sí. Que mete la gaita en tubos, hay que ser más tonto que pichote, que metió la picha en un bote y no la podía sacar. Que pues esto es lo mismo, pero moderno. Será tubófilo, o no sé, alguna cosa así. Recuerdo rara. Uno de un rodamiento, pero esto del tubo es demasiado. ¿Qué? ¿No habla del diámetro del tubo? No, eso iba a decir. Es un dato bastante determinante, sí. Pero, para echarnos una risa. ¿Qué lleva a un hombre o un currante a decir, tubo mío? ¿Qué quieres? Ese tacto del metal. Sí, sí, te voy a decir que le va el metal. Ese tacto, le va el metal, pero duro, madre mía. Heavy metal, tío. Anda, y además, lo bueno, que vas al hospital ya con la vergüenza, ¿no? Ya. Me imagino el momento de entrar de este hombre que dirá el doctor, ¿qué le pasa? Y el hombre dubitativo, pues mire usted, pues es que, pues que, pues mire. Pero eso es lo bueno, mire qué ha pasado, que me he caído y se me ha metido hasta aquí. Y no sé cómo, me he caído empalmado encima de un tubo. Lo llevaba en la mano y me he ido a rascar. Y se ha metido, no me diga cómo. Pues lo bueno es que encima vas al hospital y te dice el doctor, es que esto yo no lo voy a poder. Esto, no, lo bueno de esto llamada es... Llamada a los bomberos. ¿Y dónde está la confidencialidad de los médicos y de todo esto? Porque usted no se preocupe que va a ser noticia. Y lo mejor... Después de sacarle el tubo. ¿Qué bombero habéis visto con herramienta fina? Si los herramientas solo llevan... Los bomberos llevan radial, cizalla, llevan cosas grandes. Por eso deberíamos conocer el diámetro del tubo. A mí me habían comentado esta noticia y me dijeron que los bomberos entraron al camerino, iba a decir. ¿Al quirófano? Al quirófano, eso. Se me va el vocabulario este en castellano. Entraban al quirófano con los cirujanos y con la Dremel. A lo mejor era una táctica para que dijera, para que se acojonara, se le volviera chiquitica como cuando sale de la piscina y se le cayera el tubo. Mira, por sí solo, ¿sabes? Lo mejor un botellín de agua congelado detrás de las pelotillas y ya verás tú cómo se le salía el tubo solo. ¿No habéis visto el capítulo de Big Bang Theory en el que Wolowitz sí. inventa un brazo mecánico? Sí, que lo he visto. Además, ahora que hablas de Big Bang, el otro día he aprendido a jugar a lo de piedra, papel, tijera, lagarto, Spock, tío. Luego echamos una. ¿Para qué? Sí, siempre vamos a sacar lo mismo. Tú lo sabes. Sí, el empate está demostrado. Venga, va, ¿tienes algún titular loco más o qué, doctor? Que nos quedan 5 minutos, va. Pues... Vale. Es que, doctor, como es un hombre muy informático, lleva sus cosas en el móvil. Sí, hasta que se acaba la batería y entonces dices... Claro que sí. Vale. Y yo estoy temeroso de 10 porque me lo he dejado en el ordenador. Y menos mal que el ordenador de Radio Topo parece que está respondiendo. Sí, como estamos aquí mirando el Facebook y tal y cual, al final se me ha muerto el móvil. Aún así, venga, os leo yo este último y después escucharemos un temazo. Muy bien. Pero este es para leerlo también. También os traigo de La Vanguardia y dice así... Detenido en Ceuta por ir a la iglesia disfrazado de diablo durante la misa. Sí, los agentes de la policía local de Ceuta han denunciado a un hombre cuya identidad no ha sido facilitada cuando pretendía acceder al interior de Santa Iglesia Catedral disfrazado de diablo mientras se daba una misa. El suceso, según han informado hoy fuentes policiales, se produjo ayer cuando los agentes fueron alertados. Oye, este tío que está aquí vestido de demonio, yo quería dar la misa tranquilo. Y además el gacho pues se debía hacer como que no iba consigo la cosa, ¿sabes? Sí, sí. Se sienta ahí en el banco vestido de demonio, ¿qué pasa? He venido a escuchar. Que son los carnavales en el colegio de mi chiquillo, hombre. Que esto es una tontería, hombre, que no pasa nada. Yo no dejo de venir a misa. Hay que tener también pitera, ¿eh? De todas formas, hay gente para todo, macho. Hay noticias por ahí. Seguramente esta persona vestida de diablo fuera mucho mejor persona que muchos diablos que van a las iglesias vestidos de personas. Seguramente, mira qué buena. Ya te digo, además. Sí, señor. Además, el traje y la sotana, ya sabemos todos que no es un traje que dé confianza, ¿sabes? Hombre, pero que llevan ropa debajo, ¿eh? Que yo me enteré de eso, ¿eh? Que no. El otro día vi una camiseta. Sí, yo pensaba que iba en pelotas. ¿Tú has sido monaguillo? No he sido monaguillo. Bueno, me ha tocado en el colegio alguna vez ser, pero no llevaba sotana. ¿Te ha tocado alguno? Ah, perdón. Digo, así sabías que había debajo de primera mano. No. El otro día vi una camiseta de una tienda de Zaragoza que ponía una señal así de peligro de estas de los coches y ponía peligro, curas sueltos. Y salían unos niños ahí corriendo. Bueno, así que escuchamos el penúltimo tema, después escucharemos uno de los Leche... ¿Cómo has dicho que se llama? Es Nebelcha, que me encantaron. Leche negra, no los Leite Belcha. Es que no se habla euskera. Estaba, tío, yo en casa tirándome de los pelos ahí. Es Nebelcha. Claro, tío, pero es que yo el euskera no me sale, y la fábula tampoco. Por eso tenemos aquí a los compañeros de Fendorella, que siempre están dando el callo y enseñándonos todas las lenguas que las otras radios no quieren que escuches, tío. Venga, pues escuchamos un temilla más. Pero me apetece un poco de movimiento, ¿sabes? Así veraniego, ¿no? Porque esta noche fiesta, 23 de junio, San Juan, esta noche en el Parque Bruil, Gran Hoguera, la gente de Radio Topo en la barra. Yo tengo una cerveza pendiente con la persona que ha adivinado mi identidad. Además, de verdad, ¿eh? Sí, le veremos la cara a nosotros también. Escuchamos a los Itacaban y este ojalá, y después el último temazo, la despedida. No te muevas del Cantamañanas. Tremendo momento, reno, el silencio se quedó boca abierto y no pudo comprender. Quizá fue el aliento por no estar atento, disfrutar aún sabiendo que no había nada que hacer. Y que no había nada que hacer. Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte. Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte. No perdió ni un segundo, parecía el fin del mundo, empuñando birra y puro y lo quiso reemprender. No sabía si era tarde, ni qué decirle, ni qué enseñarle, y era todo poco probable como podía demostrarle que su esfuerzo no era en balde, que su esfuerzo no era en balde, que su esfuerzo no era en balde. Ojalá pudiera morir de espanto al contemplarte. me gusta este ritmillo, tío. Y os recuerdo esta noche, 23 de junio, Guerra de San Juan en el Parque Bruil y Radio Topo ahí presente, todos los locutores en la barra, tío. Con la música de esta peña nos tenemos que despedir. Se acaba por hoy el Canta Mañanas en esta 16ª edición. Oh, qué pena, Te da pena que se acabe el Canta Mañanas, ¿verdad, doctor? Pues sí, a mí sí. Aún así, como siempre, os emplazamos a todos a que no desconectéis de Radio Topo. Ya sabes, la 101.8 siempre te trae la información más veraz y menos objetiva. Hoy tengo que agradecer especialmente la visita del doctor. Muchas gracias, tío, por haber vuelto a venir al programa. Gracias a ti por invitarme siempre a venir. A la marcha. Ya nuestro compañero misterioso de hoy. También muchas gracias, tío, por haber venido, haberte lo currado madrugar. Ya, tenía mogollón de ganas. Estaba ahí desde que 16 veces me lo has dicho, pues... Ya te digo, a la 17. A la 16 va la vencida. Y si no, ya sabéis que lo podéis escuchar todos los jueves por la tarde de 6 a 7 en Fendorella. Aunque me ha dicho que ya quedan pocos programitas de temporada, pero bueno, aún así ahí lo tenéis. De momento este jueves estaremos seguro. Pues mira, a lo mejor este jueves pasa. Mira, igual hacemos una entrevista a los Snebelcha, los Ley Belcha que has dicho tú. La tenemos pendiente. Igual, no me lo va a perdonar, ¿eh? No me lo va a perdonar que los hayamos hecho esta. Snebelcha, ya aprenderé euskera para ti. Esta es una de las cosas que pasarán a la posterioridad. Claro que sí, esto es una de las cosas que se recuerdan para siempre. Pero vamos, en cualquier caso, como ya os he dicho, nuestro compañero Fendorella, si no, tenéis toda la información y todos los programas de Radio Topo en radiotopo.noblezabaturra.org. Y en fendorella.wordpress.com. Mira lo que ha apañado. Y si no, en el Facebook del Canta Mañanas, claro que sí. Es publicidad esta de la retina que decías. Exacto, neuromarketing. Tan, tan, tan. Bueno, como siempre, nos vamos a despedir con un temazo, en este caso de los Snebelcha. Ya lo he dicho bien, ¿eh? Ley negra en aragonés. Muy bien. Claro, ya, otra cosita más que sabéis. Y como siempre, con una frase célebre. Y en este caso, a mí se me ha vuelto a olvidar prepararla, pero nuestro compadre Ludo sí que se ha preparado una, ¿no? La tenía en el móvil que se me ha muerto. ¿Y ya no te acuerdas? Me acuerdo de otra más cortita. Que la que tenía era... Pues con que te acuerdes de una me vale. Pues dinos la frase célebre, doctor, y nos vamos con los Snebelcha, ¿ok? Muy bien. Venga, va, pues ¿cómo dice la frase célebre? Pues la frase dice: estés donde estés, lo importante es estar en ti. Ole. Mira, qué apañado, ¿eh? Pues con esa reflexión nos dejamos. Se despide todo el equipo del Canta Mañanas y el Guindilla que estuvo a los mandos de esta nave. Pasa un feliz fin de semana y esta noche nos vemos en la hoguera, en el Parque Bruil. Acuérdate, a partir de las 9, pasa del fútbol y vente de fiesta a la Magdalena. Os esperamos ahí. Un abrazo desde las ondas. Se va el Guindilla. Adiós. A plantar fuerte. Poco a poco lo que se ha venido construyendo, huyendo de la responsabilidad de reconocer la realidad. Si no hacemos nada, poco a poco se irá derritiendo y perdiendo lo que un día estaba naciendo, creciendo, sufriendo y viviendo. Wanna burn the face, go and dig in your Rocky Poppy.